cuánta hipocresía, ¿no? Ahora todo el mundo está preocupadísimo, preocupadísimo por el asunto de la seguridad de los trabajadores de construcción civil. Todos, todos están adoloridos, acongojados, casi llorosos. La ministra de Trabajo llora, llora, aunque sabe que el 80% de los trabajadores de construcción civil no tienen ningún tipo de seguro. Lo sabe, maneja las estadísticas, pero no puede hacer nada. Así quisiera, no puede hacer nada. El señor alcalde de La Victoria, ese sí que se pasó ya, da una conferencia de prensa indignado, diciendo que la obra, que está en su jurisdicción, no tenía permiso, y que el señor había falsificado un permiso, y no fue a cerrarla. Este señor, que se ha graduado de tonto ante el público, no fue a cerrarla, con una cuadrilla de policías, con el Ministerio Público, con las autoridades, etcétera, etcétera. No fue a cerrarla. Y ya no hablo, pues, del señor presidente de la República, que dice que tienen que ir a la cárcel los responsables. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si irán a la cárcel los responsables, pero vamos a ver quién hizo la ley que permite las construcciones informales por determinados metros sin virtualmente ninguna fiscalización. Ley que se va a aplicar y ley que va a contribuir a esta ilegalidad absoluta que reina en el sector. Y entonces, claro, nos preguntamos, ¿de verdad en dónde vivimos, no? Los muertos hacen hablar a los vivos, y los vivos se conduelen por los muertos, pero a la hora de proteger a los vivos, efectivamente, con leyes y con reglamentos, y por supuesto, con el uso del Estado, que es un árbitro social, al final de cuentas, absolutamente imprescindible en cualquier sociedad civilizada, a esa hora todo el mundo se calla. Todo el mundo se calla y entonces tenemos el gravísimo problema de trabajadores informales que no tienen ningún tipo de seguridad. Alguien decía esta mañana que, por ejemplo, en la agroexportación hay 550.000 trabajadores, pero solamente 80.000 pagan seguridad social y los demás no tienen nada. Muchos de ellos, más del 50%, ni siquiera el sueldo mínimo. Y entonces, claro, estamos ante un panorama en que el discurso es uno y los hechos son otros. Y la prensa, la gran prensa, nuestros colegas, que nunca hacen nada por los fueros del trabajador, cada vez que hay una masacre como esta, ahí sí recuerdan a los trabajadores. Pero claro, vivimos en un sistema en donde el presidente de la República nos ha recordado hace muy poco en sus artículos en el diario El Comercio que más vale un cholo barato con empleo que un cholo desempleado. Y que la flexibilización laboral tiene que llegar a todos los sectores y en sus extremos, porque no es posible seguir encareciendo los costos laborales, como si aquí el trabajador fuera una variable significativa en el precio del producto. Es increíble. En este clima, en donde el trabajador no tiene derechos, sino que tiene gracias, en este clima, en donde un líder empresarial llama malnacidos a quienes hacen una huelga en el puerto porque no tienen dónde orinar, entonces, en este clima, claro, el señor Mamani, sinvergüenza y canalla, el señor Mamani, sinvergüenza y canalla, hace una obra ilegal y la levanta impunemente, y el alcalde, que es un tonto, pero de capirote, que ayer lo demostró, dice que el permiso era ilegal, pero no intervino. ¿Y por qué no intervino? Nadie le preguntó, ¿por qué no intervino? Esa es otra cosa, ¿no? La prensa está cautiva y amordazada, acomplejada, agachada que tenemos, que viene desde las geishas de Fujimori. La prensa que no repregunta, la prensa que no hace las preguntas pertinentes. Y si no tenía permiso, si el permiso era ilegal, ¿por qué no está preso el señor? ¿Por qué no detuvo usted la obra señor alcalde, ¿por qué no denunció ante el Ministerio Público esto? No, pasaba por ahí todos los días, seguramente. Sabía lo que ocurría. ¿O habrá sido que algún coimero funcionario del municipio recibió lo suyo y fue aceitado como es debido, y el tal Mamani, que se jactaba de sus influencias, entonces hizo lo de siempre? ¿Mm? Puede ser, ¿no?